Chaupi Punjabi, tuta yarka. Tuta yarka. Pacari pacha, callan el mundo. Y en la tutata, mis escanches. Kaikini gachi. Rignanaku. Pacha causa, mis kishimiwa. Rixinaku. Uyaikunawa, miaupag yuyaikunawa. Rixinaku. Yachanakunawa, takikunawampas. Rixinaku. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaichik. Viva. Masikuna imanasha alichachu yalina hupangichi alichishiguta charipaichi kai chishipi nyami kikingunapa wasiman kutin chay mupanchi kishpichiwangichi kai ishke punchata ka na yalishka hunkai pashma na kaipikakani karu jaktama rikani hasta wambachaka kai agua masikunapa jaktakunama na chayka chay mandami imana kaipikaparkani sinapash kunanga nyami kaipikapani kikinguna wapaktialingapa masi Marcelo imanasha kishpichiwangi kiking mancha hichpisakishka hichpa sakishpa rishkamantak masigo Aliya mikapanchi sinajata katikunchinas. Imanajata kapangichi wawakuna mamakuna sinajata kai tuku ikitu bijapi kausakuna. Kai kitu bijamanta moyari kunchi tuku inyukanchi ke Ecuador mamajaktapi sinajata shukti mamajakta kunapipis kai Casa de la Cultura Ecuatoriana nishkachai ukumanta me moyari kunchi kai riksi naku yuyachiu. Sinamikang mashikuna kikingunapa tuku ijankai kunapi imarure kunapi imashukti yuyari kunapi kunampunja sinajata katipunja kunapa kai maisuma yuriska kachuli panchi sinajata rimaripi Marcelo Atupaña sinajata kai angu kuna washapi yanapakun Daniel Castellanos pai uman sinapai kuna kachan sinajata punjanta pai kuna nyukanchi shamunchi kai pikai riksinako yuyachiwan sinajata kai taki kunau yuyai kunau sinajata shukti rimai kunau Sumo masigo shuta masigo naman napaita che chipanchi na chuma nyukanchi kai uyachita pakta pushak masigo naman pai kuna ka sinajata shugroro ikunawami shuta marka kuna madriska kuna kang na chuse manda mimana kai pikan sinapas nyukanchi nyakutin kikunawam pakta yalingapa samushka kapanchi masigo na kai kasaripi shuk sumak takita uyapaskanchi chaymi nirka resistiendo los 500 sinanispa na chutakin chay takika karkami charihaya masigo napa gotavalo Jaktamanda, chay pika yuyachina, chay machina runa kuna pichka pasa guata yalita kunangaman kai pikanchira mana imatapish mana masnata jakichupipash mana nyukanchita gachinga chushkana chinajita hasta ungarin kunampika wakinguna wakin rurikunawanga ñawpakman ñawpaman hasta warnahunchik nachu mashikuna chayka chayta yuyarishpa pashmi kai pikapanchik y sinajata wakin mashikuna shuktak markakunamanda kai punchapi kai hatun purinahui Ruraima shamushka mashikuna tapis napaita chayachipanchi wakinguna ka kai llakta pushakta yanapashpa wakinguna ka llakta pushakta asata micharishpa nicho asata kikin llakta pushakpa yuyaykunawan mana pakta kanchichuk nishpa mana ari ninchichuk nishpa wakinguna ka shamushka kunan nachu shinapash ishkandik mangyamanda mangyaman kimirishpa shamushka mashikunaman napaita chayachipanchi mashikuna amallata chari kikinguna ka mashti shutushka yalishka kaskakachun hasta ungarin kunuksha kaipi shuktak mashikunawan riksirishpa kushisha yalishka kashpa chari alikapangichiman mashikuna y hastawan rimashpa kati shumi kai yuyaymanta kai kunan puncha ima shina kai ruraykuna yalirishkamantak mashikuna kashpa katipashun mashi Marcelo Ari chilami kangna kuna punja kuna shamurka mai shukti marka kuna manta kai kitu bijama kaparingapa kna shu nyukanchi kini shun chari kai ni kuna manta shinajata shukti yuyari kuna man hatun yuy kuna manta mana pakta chikus kamanta kai ni shun chari kai mama jakta ta apa kuna shinajata shukti ge im pikuna tika nyukanchi mama jakta ta apa chai kuna mana yapa pakta chikunka chaita mana de acuerdo kaspa mi shinajata ke mashikuna ka kuna punja ka kai Nishunchari kai kitu nyangunapi shamushka kaparingapak paikunapak desacuerdo kanchi nishinajata shukti yuyarikunata shukti yuyikunata kunapunjakuna uyarikuna chaymantami paikunaka kaparinamu shamushka mana chayka kanakichana kanakanchu shinajata shukti yuyikuna mirinakan nishpa chaymi kashka mashikuna shinajata maisumak nashu shinajata nyukanchipish kai ukumanta katinchi kai yuyikunawan shinajata kikinkunawan tandalla kai yuy kuna takaranga apa sinajat kikin kuna pa kishkai tukungichi ma nyukanchi kai nyawi fangaman riksinaku uyachi chaita maskaspa kai Facebook ninchi cha chaipi kishkai tukungichi nyukanchi wan tandaje yuy kuna wan katingapo sinajata kai nakashpa garin bueno shukti jakta kuna pa uyakon via internet www.casadelacultura.gov.es chaimampish chapi uyay tukungichi sinaja ñukanchi wan tandaje kaypi kay uy kunawan sinaja taki kunawan nishpaka kichkay tukungichi taki kunata nishpa sinaja taki uy kunata pish karay tukungichi ñukanchi kaymanta tandaje kachana rikungapa rimana kungapa nachu shinami kan mashikuna kay ishkandik iskandik mangyamanda mangyaman kimirispa samuska masikunamanda gasaguta yuyaringa paguna panchi masikuna kikinguna kaimata yuya pangichi kai kaitana hikunamanda sinazeta purispa kaparinga pak samuska masikunamanda wakinguna kamana kaparinga pak samuska chuna chastan bacha kai jakta pushakta yana pas pasamukuna ka uyaspa kanga pasir samurka manakaspa ka jakta pushak rimakta uyanga pasir samurka sinapa simakaspa pas kikinguna chay muskangi chikai mana chikunan chishi tutar riku pika tauka pachami iskandi mangyapi tuangurishka masikuna katauka pachami kaska nachu tauka tauka kai runa kuna manda gishinas viachu kuna manda janka kuna manda kaparinga pasamos ke kunaka plaza Santo Domingo chu Plaza Santo Domingo pichu ta na juzga ganga ari pero kai shukmana kai mano mana ni shunchari gobierno ta ari yana pakuna china sa sukti kona kai ni kona manda kaparinga pak samos ka kona nachu mana ari ni chichu go jakta pusha gru raskata ka mana ari ni chichu nis pasamo kona ka Plaza Santo Domingo nis ka pambapi mi tanda na juzga kona sina jata nyakutin jakta pusha ta ali kachin chimi paipa tuku nis ka taka ari ni chimi nis pa nis kona ka nya chai Plaza Grande nis ka chai pimi chai pamba pimi tauka kona pacha tanda na juzga kang masikuna sina jata ima tagi yung gichi gikin kona masikuna kai re kona manda hasta un bacha kai ima pitah imapitak mana ari nina kuna tiyan mana ari ninichu nishpa ninchik imapita mana ari ninichu ninchik hasta ambachaka kai jakta pushakpa nishka kuna mandak y kutin shuk mandak rikushpaka imakunatatak ari ninchinachu imakunatatak chaitaka katipaija chasna rahupaija nishpa ninchik imakunapitak sina ninchinachu chaikunataka mana yapa punchacha charinchik chaimanda asaguta yuyarishpa chari kashpa alikanchima masikuna pero sinapa chaita chiyu kuna wa samunga pa nya shu takiwan nya kuti rispa kagrichi shina kaspa ka kaita kita ki kuna makara panchi suma na paiwan ali chishiguta charinga pa hasta ma chaka kushi ya linga pa masikuna shina kaspa ka uya pasunchi kai takiguta oyapashkanchik kaymi kan kinchu kimanda imbayakuna mashikuna takishka mikan kai takika ña sarun sarun watakuna manda rurashka nachu ñuka hatun taitiku ñuka hatun mamita oyakarian kai takikunata ña maña mashna watakuna shigan ña chusku favor kimsa chunga watayapish maña y che pachakunapi makai kuna karuku tunu kuna nispa ninkarian o sea ña maña picha chunga wata tacharinga kai takikunaka sinami sinapash hasta onga kai takikunata yuyarishpa masti asata ñukanchipak yuyay nish ñukanchipak memoria ñukanchipak ñawpa yachayta astawan yuyar punchay yachinchik nachu maymanta shamunchik pikuna kanchik chaykunataj katinkapak mashikuna kay kaparikunamanda kay tanahuikunamanda kay ñanda purishpak kaparishpak purishka shamuykunamanda rimaringapak mashikuna shuk tapuyta charichuriyman nachu ima makanahuipi llakta makanahuipi katichinakunata tukcharinchik nachu ima katichinakunami kanman castellanopi nishpaka repertorio o repertorio ni tukunchik repertorio chay tanahuikunapak makanahuipi katichinakuna imata tukcharinchik o sea imashinata kunan kamaka rurarishka ña unayta rikunchik nachu chay ñandajarkaykuna ñandajarkashpak mana kashpaka chay asamblea declaración en asamblea permanente nishpa nikuna nachu chaykunatapi rurankuna shinallata ñamda purishpak shamuykuna chaykanaka marcha nishpa nachu ninkuna yakuni shukunata kacharinchik kay ukukunata japishpak chaypi punllanta yalinakuna kachanupi nishpaka toma imashata nichiman japishpa nachu shukunata japishpa instituciones públicas nishkunata nachu toma nishkata ruran chaykunawan shinallata ña chay pajipamanga ña chay mesa de negociaciones chaykuna imatian nachu chayka chay ruraykunataka wakinpika shukta munaykunata paktachinkapak rurankuna nachu chayka kay kunan rurayuan rikushpak chay llakta pushakpa nishkakunata mana ari nishpak shamushkakuna paykunapak chay rurayuan imagutata paktachinka asa kunanga ña shamushka nachu shamushka kay Quito llaktaman kaparingapak shinallata ña tananahushka tawkakuna chaypi yuyaykunata tukuykunawan rimaringapak shinapash chay rimarishka hipaka yalishka punchakunapika recurrirka nachu tiyarka kay mesa de negociaciones nishka o sea shuk uchilla tandanahuy chaypi ishkandimandak ari nirishpak ña paktarishpak ari nishpa ña imakunatapish paktachinkapak churarinkuna nachu chayka chaykunaman chay paktankachu manachu chay paktanga imashi tukunga mashikuna ari shinami kan rikuna kanchinachu kay tukuy mashikuna shamushka kay kaparingapak shinallatik paypak yuykunamanta shinallatik bueno paykuna rikunga nachu paykuna kashka shinallatik rikungakuna ima llakipitik mana nishunchari o ima ruraypitik kay mama llaktata apak o mama llaktata claro mama llaktata apak imatati mana alli rakun por ejemplo imapitik paykuna mana alli pakta kankuna chaykunata mana ningapak mana chaypakmi kanga shinapash claro ñawpa punllakunaka tiyarka nachu Chimbapura tiyarinakushpa shuk yuyikunata japikuna karka nachu chayta kipa punllakuna nishunllari shamuk punllakunaka chayta paktachishpa katingapak pero shinapish casi na al 100% chay tukuy yuyikuna ima chay tandanakuykupi llukshka yuyikunataka paktachishkakuna medio paktachik kuskakuna yachinka nachu chaymantami bueno kunan punllakama paykunapish kaparishamun shinallatak yuykuna hatun yuykuna tiyan nachu imamanta paykuna shamun tukuy chaykunata pero shinapash no se pues kunan punlla bueno paykuna kaparinamun shamurka shinallatak no se pues si es que paykuna kunan kay pachakunapi no se de pronto paykuna ña shuk parlanakuypi kanga rimanakuypi kanga Chimbapura nachu kay ñukanchik mama llaktata apakwan shinallatak kay shuk mashikuna kaparinamun shamurka chaykunawan chay tiyakpika may sumakmi kanga nachu chay ukupi hatun yuykuna llukshillun shinallatak kipa punllakuna chay yuykunata paktachishpa katikpika may sumakmi kanga nachu tuki con la pagjatina. Chami kangas como su, ni sunjali como su resultado, ya. Kai masikona zuximor, que tuki chai pag, chayui con la zuxis y chayui con la pactachis pacatipic. Chepimi, kai nacho, imata maskas patak shamun nacho kaparispag. Imata maskas pa, imata pacta chinga pacta shamun. Chepika nacho shug niki pika tiahun. Kai enmiendas constitucionales nishkatak mana ari ninchichu nishpa nachu shamunahu y kai reelección indefinida, o sea, tukuy pacha payllata kai llakta pushak kunan llakta pushak kahu nachu payllata tukuy pacha pushak pushak kachunga mana ari ninchichu nishpa nachu shamunahu nachu chayka chaytaka kai llakta pushawanchu makanahuna o piwanda makanahuna. Chayka chaypimi ashata ñuka yuyaypika mushukyayta ushan yani chay llaktapa makanahuypi katichinata ruraypika mushukyachita ushan yuyani nacho kallaripika chay nishun llaktapa ushay chaytaka nacho kunanka llakta pushak charijun nacho llaktapa ushay chay poder nishun chay poder democrático chaytaka kunanka chay presidente taita nacho pay ña tukuyta mashti paypa makipi nacho charin nacho pero shinapash kutin kay mashti enmiendas constitucionales nishu chaytaka chay mamakamachikta mushun yachingapak mañaykunataka ñana pay rikujunga nacho ñana pay rikujunga chaytaka rikunajun nacho kay corte constitucional nishkapi nacho rikunajun chayka ñuka yaypika chaypimi makanajurina yani mana kai mama llaktapak wasi ukupi mama llakta pushakpa wasipika mana hasta ungarin kai corte constitucional nishka ukupi nacho chayka chayta imamanta charik mana chayta ruran shinapash chay rurashpaka shuk laya rikurin makarka shuklaya pacha rikurin makarka nacho o sea makanahuika ñana llakta pushakwa kunanga makanahuika kan kay corte constitucionalwan o sea chaypimari ñuka yuyaypika mashtimi ña tukuyta yalishka hawapi arinij nacho chay uku corte constitucionalma tukuyta yalishpa hawapi arinij uku chayka chaypimari llankajkuna yachachijkuna chay llakta pushakkuna tukuy llakta yugmashikuna paykunapak jaynikunata paktachingapak arinijkunaka kanmari kay corte constitucional nishka uku chayka imamantataj chaypi mana makanajuk shamurka imamantataj mana chaypi kaparikapa shamurka nacho chayka chaytami tapurini mashikuna y tapurinchi wakinkuna tapurinchi imamantata na chaypi ruran chayka chaypi rikurin llakta pushakwa makanajungapak munaylla rikurin porque llakta pushaka mana negrin, o sea, tukuyta mapayka mana ninga. Y imagina kunan nacho rurashka tauka pay llakta chik uku kunapi llanka kunata pushamushpa nacho paypak llanka wasi Chimbapurapika nacho tauka kuna pacha tananajushka kanahu kunan tauka kuna pacha tananajushka kanahu nacho chika pero pikunata chaypika tananajushka mana kanga chay tukuylla mana llakta chik uku kunapi llanka kuna nishun llakta manta shinapambapi llanka kuna chay hatushpa llanka kuna o mana kashpaka maki ruraykunawan llanka kuna paykuna kamana kamana shamushka kanga hasta ambachaka chay llakta chik uku kunapi llanka kuna shamushka kashanapi nishpaka funcionarios públicos nishun paykunama shamushka tawka pacha chayka pay o sea chay kunawan shayarin nacho chaywa tukuy pacha chay paykunawan shayarin o sea kay llakta kunapak ruraykunapi mashti ruray katichikunapika llakta pushakpash shinallata tananajushpa llashak kunawan ñuka kani nishpa rikuchingapak nacho chika chayta ashaguta hichushpa sakingapakmi ñuka yuyaypika kay corte constitucionalman shamushpaka sumakanwan karka nacho mashikuna ari chinami kan bueno kay corte constitucional chaymanmi rina kan nacho porque paykuna por ejemplo kay corte constitucional chay wasi ukupimi paykunami chay tukuy enmienda constitucional shinallata kay ñukanchik mama nishunchari kay tukuy pillami kay ñukanchik llakta apakuna nishunchari o imanalla tienen autoridades de elección popular por ejemplo paykuna por ejemplo chay reelección indefinida chay tía con enmiendas constitucional pues rangap chica

kai taki kunawan chayamupanchi hikinunapa huasti kunaman kai chishipi kushija yalingapa sinajata ashata yuyana kushpapi yuyarna kushpapi yalingapa nacho wakin yuy kunata puncha yachishpa wakin bika ashata yuyarishpa pishkangapa nacho mashikuna chayka kai kunan kapari puncha tarashkamanta rimarna hupanchi nacho wakin mashikuna nin kai makana huitaka yakta pushawa min rona kanchi nispa pero sinapas ña paitaka ña uyaskanchi nacho tukuy tawka kutinkuna sina hatun makana hui sina kaparikunawan shamushpa kakpi kapayka nimata nipita mana chaskishachu nispa nin nacho shinallata ña tawka kutin rikushkanchi sina mastitana rikunamanta mana arinishpa kaparinkapa shamunahupika paypash shukta ña kutin shinallata tandachinkuna nacho chayka chashna makana huimi yaykushpaka chashna micharna huikunaman yaykushpaka nima gutapish mana tarigrigrin chayka chaymantami rikurin ña paywanga ima gutapash mana imata rurana rikurin hasta un bachaka shuk mushuk ukukunapi y shuktak makanahuikunata rikuna rikurin mashikuna o sea shuktak makanahuipi katichinakunata rikuna rikurin chay mushuk makanahuikuna shinallatak shunyana kunaka ushanchinallo kay ñukanchik mama llaktata apagun shinallaka shuktik nishun instancia kunapi makanahuita ushanakanchik chay mushuk makanahuikunaka ima imajinkunata chikanga chaypi nacho ñajanta rionarkanchik kay tukuyta yalishka hawapi arinikmi kan kunanka ñana llaktata pushak ari shina chay mashti ruraypi ña punllanta rikushpaka payta nacho tukuyta mana nijuk wakindaka arinijuk nacho pero shinapas ña kamachikunapi rikushpaka kutin shuk ukuma chaytaka ña tukuypa hawapika kajo chayka chay ukumi kan corte constitucional nishka nacho y hasta wambachaka kunan puncha imamanta makanajushpa shamushkata rikushpa kakpika chay imamanta makanajunaka mana kan llakta pushakpa makipi hasta wambachaka kay corte constitucional ukupi chayka kajo nacho paykunapak makipi kajo chica chemanda minini o sea shuktak kuska kunata shuktak uku kunata rikuna urman imashina makana kunamanda nacho chica ishukmanda shuktak rikushpa ñakutin ñukanchik llakta kunapi mashikunaka y ñukanchik llakta pushakunaka runakunamanda nishun hasta machaka shinallata llankak kunamanda shinallata shuktak tanakuykunamanda pushakunapa rurashkata rikukpika tawka ruraykuna rikurin o sea tawka yachaykuna y ña rurashka rikurin nacho hastawan pachaka nacho kay waranga iskun pasaj iskun chunga chusku ishkay watapi chay hatun levantamiento nishka rurarirka levantamiento del inti raymi nishka chaypika nacho llaktamanta mashikunaka ña mana imashina makanahuita ushashpak nacho ña kikin wasipi tarpushka mikunakunata nacho hatushpa kawsan nacho llaktakuna y llaktakunapi tarpushakunashama kashna hatun kitikunataka mikuchishpa charin chayka chay mikunakunatami chay watapika jarkashka karka ñana ña llaktakuna shina kiti ukunapi hatunkapak rishka karka mashikuna chayka ña shuk junkaypika ñami ña kiti ukupi nishun kay kiti ukupika ña wakinkunaka ña yarjaymanta ña llakillapacha kashka kanajurka nacho chayka chaypika rikimashi chay mashti ñukanchik taytakunaka ñana ña llaktakun mashtimi ñankunaman llushikachu mana shina kitikunaman rishpa chaypi kaparinkapima rishka karkachu nacho ashtawanka rin mikunakunatallami mana hatunkapa llushika karka chayka ña mashtimi kiti ukupi kawsakunaka ña yarjaymanta ña llakiyashpa chayka ña shina kashpaka shamuychi rimarishun nishpa ña chaskishi karkakuna nacho shinapash kunan punchakunaka chay ushaykunata usay pudin chikchu por ejemplo ñukanchi bueno chay watakuna nacho ñukanchi taytakuna shinallatak ñukanchik llatik chay watakunapika ñukanchi ayllu llaktapi tarpushpa shina ñukanchik murukunata mana lluktishinarkanchik nacho kay hatun villakunami chaypi hatunkapi nacho kaypi porque kay hatun villakunapi may mashikuna kawsaku chaykunaman ñukanchika karanchik chay tukuy murukunata kay ayllu llaktakunamanta lluktish nacho shina chay nishun chari chay método o estrategia chaytaka kunan punllakuna naka rana kanga allichu kanga mana chari mana kangachu yani fangaya na fanga chikangacho nacho. Sinapash shugo wakin yakta kunapika chairi kunaka fanga ya snaja rikorin. May minata yuxin nishon kay tukuy punja mikunakuna. Kay alimentos perecibles nishkanachu waglija mikunakuna. May mandata yuxin. Ñukanchi yakta kunamanda. Pero sinapash wakin mashikuna kanya chaita fukuchishpa hatuk mashikuna kanya nacho wakin gona kanya chay hatu namanda nyaupa chishpa hapishka kuna ta charikuna nacho nacho supermax nishka chayuko kunaman hatuk mashikuna kanya nyaupa chishpa nya kulkita hapishka kuna nacho paikuna pa hatu namanda chayka chaykunapi ka aseta shinji charikanga chay mashikuna taka ama hatu lichunihu ika aseta shinji rikurin nacho pero sinapash kutin shuk yakta kunapika chayka fangaya rikurin. Shuk yakta kunapika mana yapa industrializado nishu. Chay kutin uchilla tarpuk mashikuna, paikuna tukuy punja hatugrikunawa mi yakta kunata shinakiti kunapika osataka miko chispecharinkuna nachu. Chayka chaypika rure usharin, pero sinapash nya hatun kiti kunapika asata shinjilla rikurin. Pero chaypa hawa, nya kutin shuko, shuk makana huikunatapi ruranara kangyani. Shuk rurai katichikunata paktachinara kan yani nacho chaypimi kan hasta ombachaka yuyaita fukuchina kai kunan nacho kunan makanahuipi pikunasta wangurishka karka gobierno yakta pusharta mana arinispa kaparikuna pikunasta ka kimirishka karka yachajukuna yachachikuna yankakuna runakuna y sin esa ta katukuna katukuna es un chari kashuka wanmi kuna maipi mi wasikuna pe jankas pakakuna la chei chei masikuna cheka pero chei tukui nishunja chei masti telefonika nishka pi jankas kuna manda tukui yo chuki mesika kanga o akinja cheka chei pi rikupika o akinja ki mirishka kuna rikurin sin esa ta yacha chispa jankas masikuna manda rikushpa taukachu kimirishka kuna kan o wakinja chu kimirishka kuna kan hasta ungari kunambika wakinja pacha rikurin chayka chaypimi ñuka yaypika asata chay tananahuikunapi ukuman yuyaita fukuchina sakirinra yani nacho yuyaita fukuchina chayka si es que yuyaita hastawan sinchi fukuchishpa shina kashpaka ña tukuyllami chay ukupi wambrashkunaka tukuyllami arininchik nishpaka chayka sinchilla tananahuipash rikurinka nacho pero shinapash kunanpika mana chay rurari rikurin imamandaj nacho kunanpika kay villachik antakuna nacho villachik antakuna tiyan medios de comunicación nishkakuna chaypika pipa yuyaykunata tukuy punlla uyarijun mana uyarijunchu llankakunapa yuyaykuna hasta unga llakta pushakpa yuyaykuna chaypika tukuy punlla uyariju nacho chay periódico nishkakunapipash pipa yuyaykunata chaypika uyariju llankakunapa o mana kashpaka llakta pushakpa yuyaykunalla chaypika rikurijun nacho chayka shina rurashpami ña llankakunapa yuyaykuna masti yachachikkunapa yuyaykuna runakunapa yuyaykunaka ñana ña kikin llaktapi kikin tananahuipi fukuchishka yuyaykuna kan hasta umpachaka llakta pushakpa yuyaykuna chay ukupika kanaju nacho chayka chaymi ñuka yaypika kay mushuk willachikunata kikin tananahuipi charishpa chay mushuk willachikuna kikin tananahuikunapi tiana kan hasta un bachaca kilkashka kunapi yapasha tiana kan y kunambi rikushpa o sea runa kuna masna uyachi fanka kunata tacharin masna uyachi ganta kuna villachishpa villachingapa uyachina anta kuna tacharin runa kuna mana charinchi chika imagina maija ñango nata tachay runa kuna pa villay kuna runa kuna pa mañay kuna karrigrin nacho rixiringapa o sea shu masikuna rixichun chica chesna rikupika yapaya mastimi hanga nishu hanga ima kakta yachan ichi nachu hanga asata nachu patojo ya hangaju nachu chica yapa hanga kanchi yani villachikunapi rikushpa ima shina maija ñandata katigrinchi villachingapa maija ñangunatata ñukanchi villachikakunata ñukanchi yuyaykunataka villachigrinchi chay ñanguna ñuka yuyaypika kunan pachapi mana tiyan tiyashpapash yapa hanga antagukuna tiyan nacho chayka chaytami rikurin y chay hatun rurana kan manara chay makanajungapak shayarishpallataj manara makananga pasiyeris pejata chay kunataka ashka pacha rurana kayani nacho y chayta wakingunaka runahun kuna wakingunaka runahun pero shinapash chaytana nahuy ukupi mari shugo mastimi uchilla yachak pura tana nahuy nishka kuna tiyan. O sea, élite de profesionales, o sea, élite de dirigentes, nishk. Chica, paikuna tukuita arininahu. Mana tukuikunawa tananahushpah. Chica, chay shu hatun yaki kan. O sea, ima makanahuipash, chasna rospakamana, ima gupash ali rikurin. Chica, chay uchilla yachak pura tananahushka, paikunaya arinishpah, paikunaya ima takasna rosunishpah. Chica, nya tukuya muyundi kimirik mashikunakamana ali rikun. Hasta un garin ya kidispa rikunkuna. Nacho. Chica. Chaita mi rikushkanchi y chay konataka ashaguta mishashpachari kaspachari alikama, nacho. Hasta wan mastimuna ikuna pacta chichika kangapaga makanahu ikunapi imamantak makanahushka imamantak makanahunchi, nacho. Chay konaka pacta chichika kachu, nacho. Ari shinami kan nacho kay tukuy kay yuya ikuna shinayata shukti kay imala maña ikuna tukuy punja kunapak nishunchari paktarishka kachun nacho kunan punja samushka kuna kaparinga kunapak tukuy chay kuna shina kakpika ajimi kanga nacho tushug nishunchari shug resultado un rikpika chay tukuy mañishka kunata ari nishpa china pakta china wakatinga kay kunan katingapak bueno ña takiyun samunchi mashigun. Shinabikang mashikuna tigramupanchi kai riksinaku uyachi ukumanta shinajata kai kitu bijamanta uyarikunchi tukui kai nyukanchi Ecuador mamajaktapi shinajata shukti hatu mamajakta kuna pipis. Bueno, sarung kai nishunchari chatka punjapi kai kanchiri kai pasak kanchirispi. Bueno, kai nyuk mashikuna kai pikarka na chupaikuna shinajata kumbida korka kai nishunchari pas de cortesia kai kaya kaya samu wacha punjapa ginachu kai iskichunga punjapi paikuna bueno mushu jan kai konata riksi chigrin kona shina jatak paikuna kai kun kona shina jatak chapi shuk pas de cortesia konata kai na pasa kai chaska punjapi karka bueno kara korka kona chapi bueno magi mashikona makana bueno kai taga misharka kona shina jatak paikuna tan nerkanchi kai na awaki punjamanta shina jatak kaya punjakama kuchu yarichu kai nyukanchi kai jiksina koyu kuma shina jatak kai uyachi kuma mas que todo kai pi paikuna che ganas kata apachu nacho paikuna mikan Verónica Karanki shina jatak Efraín Alba shina jatak Edgar Chimbo y Estefania Pinzón paikuna ta kaya kunchi shina jatak shoya kunchi paikuna pak bueno chay ganas kata misis kata apas parichu chay pi kai kaya wacha punjapi iskai punja chungapi iski chunga punjapi paikuna chay tukuy takikunata rikuchun shina jatak tushikunata chay tukuy tandaya chay pi rikunkapa shina mikan mashikuna bueno pachakuna ña yapa kaspaspa rin shina jatak ña kaimanta rinakanchi nacho Shina kaspaka ña kai yaikuna fangata mishak mashikuna shamupankichik apaita ushankichik kai mashamushpa kai radio de la casa de la cultura nishka ukuman kai oyachiganta kasakrimi kai ñan 12 de octubre y patria nishka mangyakunapi misakrimi mashikuna kai agora de la casa de la cultura nishka nacho 12 de octubre y mangyata yaikushpa nacho chay agora manda kai yuki makiman rishpa shugo ishkai chunga puri guta mi rina kan chay pilla mi sakirin radio casa de la cultura chay pi mi chay manda mi apa nakapangichik kai yaikunatak kikinguna apaita usapangichik kai masamushpak pusak pacha tutamandak pichka pacha chishikaman nacho shinakashpaka chaypi omana kashpaka kai ñukanchik kai ña nacho ronajunchik kai uyachita chay pachapipa shamuyta ushapanguichik mashikuna shina ña chay ñan riksirishpa kanajungapak nacho shina kashpaka shamupanguichik kai kamanchami ñukanchika kai punlla chayamupanchik ña kutin kayami tigramupashun chay kamanga ali yalipanguichik mashikuna aliguta samashpa pakaripanguichik ña kaya tuparipashun kaya kaman shinami kan kai tukuy ñukanchik kai Ecuador mami llaktapi shinallata uyakukunata yupaychashun ninchik shinallata kaya kama mashikuna riksinakuy kay pachakaman kay uyachita apamushkanchik yuyaykunawan willaykunawan takikunawan napaykunawanpas shamupunllakuna tigramushun Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkaka. Minchakama,